el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify, o a los que nos veis ahora en YouTube. Bueno, y a nuestros seguidores en redes sociales, claro, Instagram, Facebook, Twitter. Nuestra página web, ya sabéis, www.aamagallanes.es. Hoy, 25 de mayo de 2021, nuestro friki programa 37 del ciclo de UPA 22. Estamos en la temporada ya 2020-2021. Desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a mis compañeros, como es costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro físico de día y astrofotógrafo de noche, José Luis Espí, nuestro presidente, friki presidente Joaquín Barroso, que hoy además es el día de los frikis, así que ahora te preguntaré. Y el orgullo friki, Rafael Caro, en el rincón del novato. Rafa, hoy sí nos trae a lo mejor una sección, si al final da un poquito de tiempo, ¿no? Si da un poquito de tiempo hablamos de ello, si no la semana que viene. Muy bien. Bueno, nuestro controlador de sonido en época de pandemia es nuestro portero y controlador de la sala, Luis María Moguer. Y bueno, nuestro público habitual hoy es un poco más extenso, aunque está también nuestro corresponsal en el Puerto de Santa María, Juan Antonio Fernández de Códice, pero nuestros habituales, Jesús Romero y Jesús Moya, qué decir de ellos, que incansable, todos los programas vienen en directo, tanto ahora que lo hacemos por Zoom como cuando lo hacíamos en la radio. Así que bienvenidos a ambos, aunque hoy tenemos también a otros dos amigos que se han incorporado, a José Manuel, que es de aquí de Jerez y que, bueno, ha empezado a entrar en nuestro grupo de WhatsApp. Bienvenido, José Manuel, al programa y gracias por estar aquí. Gracias a todos. Y también tenemos hoy una visita, bueno, a Alejandro Fernández de la agrupación de Cantabria. Bienvenido también, Alejandro. Hola, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Un saludo desde Cantabria. Pues bueno, bienvenido y un placer contar con vosotros. Bien, bueno, hoy cambiamos, atravesamos el Atlántico, cambiamos incluso de hemisferio, nos vamos a Perú, en concreto a Lima, porque estamos con Jonathan Peña Carrasco. Bienvenido, Gio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a todos, un saludo y pues esperemos que sea una charla muy, muy amena el día de hoy. Pues sí, seguro que sí. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, con este humilde programa desde Jerez de la Frontera. Gio es el director de la revista y del proyecto Astronomía en tu Bolsillo. Hoy vamos a charlar con él. Él es administrador de empresa de profesión, pero un gran aficionado también autodidacta y entusiasta de la ciencia y la divulgación, como todos nosotros, y agradecerte, bueno, que traigas este proyecto que, bueno, que está dando tanto que hablar en la comunidad astronómica. Así que muchas gracias. Bueno, primero vamos a dar noticias de acá. Mañana, eclipse de luna que no veremos, bueno, en España no veremos, pero que sí veremos si nos vamos a Australia, incluso a Lima, aunque Gio nos está comentando que en Lima va a ser difícil, ¿no? Gio, está un poquito bajita la luna. Sí, sí es correcto. Según la información que estuve leyendo, se va a ver muy al horizonte, prácticamente al horizonte, entonces, y muy, a muy temprano también, por la mañana. Entonces, actualmente estamos ya entrando a invierno, acá por este lado del mundo, entonces hay mucha nubosidad y no va a ser posible verlo, ¿no? Entonces, se ha descartado la posibilidad de que pueda presenciarse desde acá, al menos. Muy bien. Pero bueno, nosotros sí lo podremos ver y todos los que nos escuchan también podemos irnos a Australia, ¿verdad, Lito? ¿Con quién nos vamos a Australia para verlo? Pues sí, nos vamos con nuestro querido amigo ya desde hace mucho tiempo, por lo menos por la agrupación, Ángel Rafael López Sánchez, que es nuestro embajador en Australia, en el telescopio anglo-australiano, y tiene previsto para mañana hacer una conexión, un live, un vivo por YouTube desde Australia. Aquí serían entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, y nos va a retransmitir pues el eclipse de luna. Colaboran en el proyecto, aparte de él poner todos los instrumentos, pues la Red Andaluza de Astronomía, la Agrupación de Lengua y Cultura Española de Australia, la Asociación de Investigadores Españoles de Australia Pacífico y la Agrupación Astronómica de Córdoba. Ahora, como tenemos un participante en Hispanoamérica, es Córdoba, España, no Córdoba, América. así que nos tiene previsto esta conexión en estas horas para mostrarnos. Hemos ya hecho una prueba, yo he participado con él en las pruebas para ponerlo todo a punto, para que salga todo bien o que intente todo bien para mañana. Con varias cámaras y bueno, con una especie de sorpresa en la fase de totalidad, y es una, digamos, una conversación mientras que esté eclipsada la luna con unos grandes colaboradores que tiene Ángel Rafael en un famoso podcast que él hace, que es Coffee Break, Señal y Ruido. Así que dentro de la totalidad hablaremos también con Héctor Socas y con María Rives. Así que muy atractivo el plan para mañana. Para conectarnos, Lito, para conectarnos al canal de la nada. Es una página de YouTube. Podéis, como el enlace es muy complicado, lo he pasado por chat, pero es complicado decir. Ponéis en el navegador. Lito, lo estoy compartiendo para nuestros seguidores en YouTube. Pero bueno, es conectarse al YouTube de la Rada. Sí. Y podéis buscar ahí conversaciones astronómicas bajo la luna eclipsada. Poniendo eso en el buscador, te sale el enlace del vivo de YouTube para mañana por la mañana, hora española. Y bueno, es madrugada hasta la una, creo, de las 11, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, hora de Australia. Muy bien. Pues ya sabéis a todos nuestros oyentes que podéis conectar. Bueno, pues y si no, siempre a toro pasado, porque todas estas cosas, la ventaja que estamos teniendo ahora con esto de la pandemia es que todo se hace por Zoom o por determinados, digamos, elementos que quedan después en Internet y podemos tener acceso en cualquier otro momento. Seguro que la Rada, pues, os conectáis y cualquiera de las charlas, incluida la que Lito dio hace poco, o esta que vamos a tener de la Luna, pues podéis consultarla. Muy bien. Bueno, pues seguimos con nuestras actividades. Dar la enhorabuena a nuestros amigos y compañeros de Astromares, la agrupación de Tomares, que ya han empezado a emitir en Radio Tomares. Un mar de ciencia, se llama el programa, en Sevilla. 92.0 de la FM, justo a las 8, a las 20 horas, los martes. Así que, bueno, es difícil que lo podáis escuchar porque son radios locales, igual que pasaba con la nuestra, pero en radio.tomares.es/fonoteca, pues podéis buscar Mar de Ciencia y escucharlo, pues igual que escucháis nuestro programa en iVoox o en cualquier otro sitio. Y por último, bueno, en Málaga, los amigos de la Sociedad Malagueña de Astronomía, precisamente hoy también coincidimos a esta hora, Evolución y Ciclo Estelar de David García Gil, en el canal de YouTube de Astromálaga. Así que muy buena opción también. Empiezan también a las 7:30, han empezado, acaban de empezar. Aunque nosotros tenemos también nuestra Evolución y Ciclo Estelar, que la charla que dio Lito, y que en nuestro canal de YouTube también podéis verlo, el canal de Magallanes. Bueno, sin más, hemos saludado a Gio. Un placer tener con nosotros aquí a Astronomía, bueno, en tu bolsillo, en nuestro bolsillo. Y me gustaría preguntarle a Gio, pues, ¿cuándo nace este proyecto? ¿Cuándo nace Astronomía en tu bolsillo? Que además es una revista, pero es también un proyecto. Cuéntanos, Gio. El proyecto Astronomía en tu bolsillo nace inicialmente en el año 2015, que es la fecha en la que creo la página en Facebook inicialmente. Nace básicamente como un blog. Yo quise hacer un blog donde pues publicara ciertos temas que yo ya previamente había leído, había investigado, y quería pues darlos a conocer de un lenguaje más sencillo, ¿no? Para que otras personas también tengan acceso a ellos. Básicamente este era el objetivo de la página, ¿no? Pero con el pasar de los meses y de los años vi que tuvo bastante acogida. Bueno, parece que a la gente que seguía la página le gustaba este tipo de divulgación. Y posteriormente se creó un grupo también en Facebook. De ahí pude conocer a varios compañeros que también pues, tenían interés en divulgar. Y se fue formando el equipo que tenemos actualmente, ¿no? Pues tenemos aproximadamente 8 o 9 personas de diferentes países. Somos los compañeros y somos quienes pues, sacamos adelante el proyecto, ¿no? Ah, ya has comentado los objetivos. Ahora, mientras que estás rodando este proyecto, ¿estás pensando en otras cositas aparte de los objetivos iniciales? ¿O qué me puedes contar aparte del éxito que tienes, pues si os estáis replanteando algo, reestructurando? Bueno, los objetivos, para mencionarlos del proyecto en sí, son, bueno, acercar las ciencias del espacio a la gente. Sensibilizar también un poco a nuestros seguidores y que pues, sepan la importancia de la ciencia en nuestra sociedad, porque muchas veces se piensa que los avances científicos no repercuten a veces en la vida cotidiana de las personas. Entonces queremos un poquito cambiar este pensamiento. También el hecho de que se tiene un preconcebido de que la ciencia es difícil, como que solamente cierto grupo de personas, los científicos, son los que pueden entender los conceptos, etcétera, ¿no? Entonces, con la divulgación que hacemos, tratamos como que de cambiar ese tipo de pensamientos. Respecto a lo que me comentas de los proyectos, pues uno de ellos que teníamos ya hace un par de años es precisamente la revista que afortunadamente pudo ver la luz. La seguimos sacando ahí adelante. Otro proyecto que tenemos es también poder desarrollar una aplicación web, una aplicación, perdón, móvil, para dispositivos móviles, también con información, quizás con el tema de efemérides, por ejemplo, eventos astronómicos, eclipses, cosas así, ¿no? Pero de momento está como que ahí en stand-by, porque el tema de la revista pues también demanda tiempo, y aparte el hecho de que cada uno de los miembros, de los redactores, de los editores de la revista, pues tiene también actividades propias, ¿no? Entonces, son proyectos que están ahí todavía en el tintero, pero esperemos que pronto puedan ver la luz. Bien, nos has dicho que sois un grupo de 7-8 colaboradores, digamos, fijos, ¿no? Cuéntanos un poquito de ellos y sobre todo también si cualquiera puede colaborar en vuestra revista también. Sí, somos aproximadamente 8 o 9 personas. Somos de México, tengo algunos compañeros de México, de Honduras. De Reino Unido tengo una colaboradora que es astrofísica, de Argentina y de Colombia, y bueno, yo que soy de Perú, ¿no? El equipo está conformado en gran parte por personas que han estudiado ciencias, que son profesionales de la ciencia, geofísicos, geólogos, astrónomos, astrofísicos, y también varios que, como yo, somos autodidactas, ¿no? El equipo es estable, como comentabas, pero a lo largo de los años también pues, han pasado personas que entraron y creo que pensaron que era una labor un poco más sencilla y rápidamente salieron, pero se dieron cuenta que requiere cierto grado de responsabilidad, que hay que tomárselo en serio, ¿no? A pesar de que podría parecer que simplemente es publicar a través de redes sociales y nada más, pero detrás de ello hay una responsabilidad que tanto yo como el equipo pues la asumimos muy, muy seriamente. Uno de los colaboradores o algún artículo escrito es, bueno, Sebastián Musso, que lo hemos tenido hace poco aquí en el programa, al cual le mandamos un saludo y le damos las gracias públicamente porque, bueno, nos ha dado tu contacto, ha sido nuestro contacto. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Sebastián, que no solo eso, sino que además estamos en la Fiera de la Ciencia en Genet y Códice, nuestro amigo Juan Antonio, pues ha traído una charla precisamente para los chicos de la Feria de la Ciencia, que habla sobre su proyecto, sobre enseñar la astronomía, bueno, pues a invidentes o a personas que tienen problemas de visión, y la verdad que es un proyecto encantador. Así que, bueno, pues gracias Sebastián y un placer haber contactado con Gio, gracias a ti. Bueno, Gio, vamos a ver, supongo que en la revista tendréis secciones habituales. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es la que nunca, nunca, nunca me debo perder? Bueno, la revista, tal como comentas, tiene secciones y está estructurada de una forma que tiene artículos extensos, artículos principales, que son como que el esqueleto en sí. Estos artículos nacieron porque teníamos una idea inicial de extender las publicaciones que se pueden hacer a través de redes sociales, que muchas veces son como que un poquito limitantes, ¿no? Queríamos que sea un contenido más rico, más variado. Entonces ahí nacen los artículos extensos que suelen tener 9, 10 páginas o a veces incluso más. Y estos artículos van matizados, por decirlo de alguna forma, con secciones, como por ejemplo tenemos una sección dedicada a eventos astronómicos para que, por ejemplo, los lectores no se pierdan cuando hay luna llena, cuando hay alguna conjunción, cuando hay eclipses, lluvias de estrellas, etcétera, ¿no? Entonces va con su fecha, hacia dónde tienen que ver, etcétera, ¿no? Algunos detalles técnicos más. También tenemos una sección dedicada que se llama El Rincón del Hubble, donde cada edición analizamos una de las fotos que ha tomado el telescopio Hubble. Tenemos Cosmonoticias, donde se reúnen también algunas de las noticias más relevantes que ocurrieron en los últimos 3 meses, porque la revista se lanza trimestralmente, entonces ahí recopilamos alrededor de 10 a 12 noticias más destacadas, no solamente en astronomía, sino abarcando un poquito más todo lo que son ciencias del espacio, ¿no? Exploración espacial, astronáutica, etc. Otras secciones interesantes también son, por ejemplo, tenemos infografías también que las elabora nuestra editora, Lourdes, para que también le mando un saludo muy, muy especial. Ella sabe hacer infografías. Entonces, elabora una infografía más dedicado, se podría decir como que para niños, porque está en un lenguaje muy, muy sencillo. Tenemos frases también de algunos autores. Y en respecto a lo que es la astrofotografía, en las ediciones anteriores de la revista, teníamos una sección de astrofotografía dentro de la revista como tal, pero a partir del próximo número que estamos lanzando ya en un par de semanas, probablemente primeros días de junio, esta sección de astrofotografía ahora se ha convertido en un suplemento que va fuera de la revista y que tiene sus propias secciones, ¿no? Hemos decidido extenderlo porque pues, hay mucha gente que comparte este gusto por la astrofotografía, que se dedica a ella. Entonces me he puesto en contacto con algunos compañeros astrofotógrafos que afortunadamente he tenido el placer de conocer en estos años, y todos ellos me dieron su apoyo para el suplemento. También tiene sus secciones, como comento, que ya cuando la revista salga, pues los lectores podrán revisarlas y podrán leerlas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos varios astrofotógrafos aficionados, que bueno, aquí casi todos somos aficionados a la astronomía, y bueno, tú tampoco te dedicas profesionalmente a la astronomía, pero eres autodidacta y un buen aficionado a ella. Bueno, pues, ¿qué te inspiró? Bueno, tú eres muy joven, a nosotros casi todos somos de la época en que Cosmos apareció en nuestra vida y todos nos hicimos, algunos lo intentamos o no, llegar a poder ser profesionales de la astronomía, pero todos nos quedó el encanto de seguir siendo aficionados. Bueno, ¿desde cuándo eres o qué otros científicos o espoleadores o qué te hizo a ti el tilín de decir, pues, me encanta la astronomía? Bueno, la ciencia en general, como a todos nosotros, pero en concreto la astronomía. Cuéntanos. Bueno, yo haciendo un poco de memoria, hace unos años me entré en razón de que los acontecimientos que pues, hicieron, despertaron en mí este gusto por el conocimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del conocimiento en general, fue que de muy pequeño a mi abuelo le gustaba mucho ver documentales en la televisión y pues yo vivía con ellos y me sentaban con él ahí para que pues, yo estuviera tranquilo, para no estar molestando al resto de la, en la casa, a mi mamá, a mis tíos. Y inicialmente era como que una obligación, me ponían ahí, estoy hablando de 5 o 6 años, pero después, pues, con el pasar de los meses, de los años, me fue gustando. Entonces, me gustaba ver documentales y es algo que hasta ahora, pues, disfruto mucho. Y en un punto ya, pues, pasados varios años, ver documentales no me bastaba y comencé, pues, a investigar por mi cuenta, a leer. Después llegó el internet y, pues, ya ahí se te abre, pues, un mundo de información que si las sabes aprovechar, pues, hay mucho contenido interesante. Entonces, fue así el nacimiento de mi gusto por el conocimiento, como te digo, en general. Me gusta pues, aprender de todo lo que se pueda, ¿no? No solamente de ciencia, sino un poco más allá. Pero en cierto punto, como hace unos 10 años, creo que comencé a interesarme más por el tema del espacio, por algunos documentales que volví a ver. Y pues los documentales del espacio siempre tienen esta particularidad de que te muestran pues, imágenes muy, muy sorprendentes de las galaxias, de las nebulosas, y pues así fue como me introducí ya más de lleno, ¿no? Digamos que haciendo memoria, ese lo podría considerar yo el inicio. Después de esos inicios con documentales y cuando te empiezas a relacionar con gente que tiene tu misma afición, o supongo que pasará, ¿te has terminado metiendo en alguna o perteneciendo a alguna asociación astronómica o dedicada a la ciencia o a la divulgación? Bueno, ¿yo? aquí en Perú, la verdad que las asociaciones astronómicas son muy, muy pocas y no se les da mucha difusión, lamentablemente. Sé de algunas, pero no me he llegado a integrar a ninguna. De hecho, un poco antes de que pues, me aparezca todo este tema de la pandemia, ya tenía en mente poder formar una agrupación propia acá local en la ciudad de Lima, pero pues lamentablemente pasó lo que pasó y no se pudo, está como que el proyecto ahí en pausa por el momento, pero sí tengo la intención de poder formar. Tengo algunos amigos que pues con estos años de divulgación he podido conocer de acá de la ciudad que me comentaron que estarían de acuerdo en formar parte de al menos del núcleo principal y a través de ahí pues hacer difusión de actividades locales, ¿no? Claro, porque bueno, pues, vuestro grupo es multinacional, podríamos decir, es muy difícil verse para ir a una observación o para hacer alguna actividad conjunta que no sea por internet. Entonces, si tenéis claro, un grupo en la ciudad o si no en la ciudad, cercano, como nos ocurre a nosotros, aquí en España es que yo creo que dentro de la ciencia, las agrupaciones astronómicas, bueno, no sé cuántas hay. Bueno, en la provincia de Cádiz somos reyes, pues tenemos un montón de agrupaciones, porque es una labor fácil de difundir y de hacer que otros vengan y sobre todo de que nuestra pasión la podamos compartir con compañeros, unos con experiencia, otros con medios y al final pues vamos avanzando. No sé si ya sabes, Gio, si hay pocas por allí, por tu zona, funda uno, no te pares, espera que pase esta racha de pandemia, claro, y retoma el reto de hacer una agrupación, que siempre vendrá bien para Lima. Hombre, yo creo que una ciudad lo suficientemente grande para que tenga una agrupación astronómica, ¿no? Sí, definitivamente. Espero que pase todo esto y ya les estaré comentando también del proyecto. No lo has comentado que tus colaboradores habituales, pues hay astrofísicos, hay geólogos, nos has dicho un poquito, nos lo has comentado, pero ¿cuál crees tú que es el nivel de la gente que os lee, de la gente que sigue la revista? De la gente que sigue la revista, bueno, inicialmente el proyecto nace pues orientado a gente pues, que tiene un conocimiento, si es, por decirlo de alguna forma, elemental de ciencia o incluso ningún conocimiento. Ninguno. La revista no es, al menos yo como director trato de siempre dar la recomendación a los redactores de que los conocimientos los escriban en forma muy, muy, muy clara, muy, muy, muy sencilla, ¿no? Utilizando ejemplificaciones, etcétera, cosas así para que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Entonces, nuestro público objetivo, si se puede decir de alguna forma, es todas las personas que no necesariamente tienen que estar relacionadas con la ciencia, ¿no? De hecho, en la portada de la revista ya lo dice, somos una revista de divulgación científica, no somos propiamente una revista astronómica donde pues haya datos técnicos como tal, sino más bien para gente pues que está como que iniciándose. Cualquier persona curiosa que se acerca a nuestra ciencia, ¿no? Cualquier persona con curiosidad la puede leer perfectamente, digamos, ¿no? Sí, es correcto. Justamente se puede decir que este es nuestro público objetivo, ¿no? Muy bien. Gio, como periodista, entre comillas, ¿qué noticia o artículo te gustaría dar en tu revista? Bueno, pues viendo la coyuntura actual en cuanto a la exploración espacial, en cuanto a los avances de la astronomía, una noticia que me gustaría personalmente dar a conocer es ya el lanzamiento y puesta en servicio del James Webb, que está, pues, se ha retrasado varias veces y estamos como que ahí a la expectativa ya para octubre. De hecho, estamos planificando hacer una transmisión con algunos compañeros, pero a la par también me gustaría pues, poder escribir un artículo al respecto en la revista, que seguramente, si todo sale bien, se estará elaborando y lo estaremos publicando en la edición ya del mes de diciembre. Pero es una noticia que sí me gustaría dar a nuestros lectores. Perfecto. Pues, bueno, estás hablando de que no perteneces a la agrupación o que no tenéis muchas agrupaciones, pero bueno, ¿cómo se ve el cielo en Perú, en Lima, ¿no? ¿Nos tenéis que marchar como nosotros, que en Jerez o en la Bahía no hay forma, nos tenemos que marchar a la sierra o a la montaña para poder ver las estrellas? Bueno, vosotros tendréis que marchar al Valle Sagrado de los Incas, al Machu Picchu, no sé, a algún sitio alejado de Lima por la contaminación que tengáis. Cuéntanos. Bueno, pues yo, como ya comentabas hace un momento, yo vivo en Lima, que es capital de Perú, entonces es una ciudad bastante grande y la contaminación lumínica pues es muy, muy, muy alta, ¿no? Desde aquí, desde la ciudad propiamente dicho, es muy complicado hacer observación astronómica. Aunque tengo amigos que se las han ingeniado para pues, hacer fotos decentes desde la ciudad, pero si uno pues quiere... Bueno, con el uso de filtros y de alguna cosa. Claro, sí, desde luego es indispensable, creo yo, para si se quiere hacer nuestra fotografía desde ciudad, ¿no? Pero si se busca un lugar más adecuado donde hayan cielos limpios, alejados pues, de las grandes ciudades, afortunadamente cerca de Lima, bueno, relativamente cerca, se puede ir. Lima, la ciudad como tal, se le dice Lima metropolitana, pero pertenece a la región de Lima, que es Lima, con otras provincias que están precisamente en la sierra. Entonces, saliendo de la ciudad, de la zona metropolitana, en auto está unas 2-3 horas aproximadamente, puedes encontrar ya lugares con un cielo limpio, alejado de ciudades, incluso de algunos pueblos pequeños, ¿no? Es un lugar ideal, también es zona de montaña, hace frío, lógicamente, entonces hay que ir preparados con todo lo necesario, pero dependiendo de la época del año, pues se puede hacer muy buena astrofotografía desde ahí. ¿Y qué altura tenéis por ahí? Porque la altura es muy importante también para los cielos claros. Bueno, aquí en la ciudad pues estamos prácticamente a nivel del mar, pero estos lugares que te comento están por encima de los 3.500 metros sobre nivel del mar. Eso es buena altura. Eso ya es, claro, claro. Aquí tenemos cielos oscuros relativamente cerca, pero altura poquita. Aquí esos 3.000 metros en solo una provincia de Andalucía, en Granada, pero si no, por aquí buscar y es muy, muy bueno lo de tener altura para hacer observaciones. Hombre, sí, es mucho más fastidioso las luces que contaminan, pero una vez que ya te quita de la luz, la altura es esencial para tener un buen zinc. Claro. Sí, sí, definitivamente. Afortunadamente está pues aquí cerca también la cordillera de los Andes tenemos, ¿no? Entonces, claro. No hay que alejarse mucho de la costa. Ahí, ahí. El paraíso para algunos astrónomos, ¿eh? Claro. Ya lo creo. Bueno, nos has hablado de los cielos que, bueno, evidentemente tenéis unos cielos también muy distintos a los nuestros, pero además tenéis una cultura inicialmente distinta a la nuestra, porque las constelaciones, la cultura inca, pues sabemos que, bueno, pues que le tenía sus propias constelaciones y tenía un gran interés por todo el tema astronómico, ¿no? Que le servía para muchas de sus actividades, incluso de sus templos. ¿Siguen vivas en Perú estas constelaciones o se han modificado y las que seguís son las que conocemos en el resto del mundo? Bueno, respecto a la astronomía inca, pues como tú comentas, sí, ellos en su momento, en el auge del imperio incaico, observaban mucho el cielo, pues, ¿no? Con mucho detenimiento, principalmente por dos motivos, porque relacionaban la astronomía o su cosmovisión estaba muy, muy centrada en sus dioses con motivos religiosos y por otra parte con sus actividades cotidianas, principalmente con la agricultura. Ellos eran agrícolas, entonces mucho observaban el cielo justamente para buscar la mejor época para sembrar y todo este tema, ¿no? Curiosamente, los incas tenían en su momento, en su auge, como comentaba, dos tipos de constelaciones, no solamente una, contaban con dos tipos de constelaciones, por decirlo de alguna forma, las tradicionales, entre comillas, que eran pues, las constelaciones que se forman figuras en el cielo uniendo las estrellas, pero además tenían otro tipo de constelaciones que eran las constelaciones oscuras, como se les conocen ahora, que se formaban observando pequeñas manchas oscuras precisamente en el disco galáctico, ¿no? En el núcleo de la Vía Láctea. Entonces, esas constelaciones para ellos eran como que estaban formadas por carbón. El carbón era lo que les daba ese color oscuro y la Vía Láctea, el centro galáctico, era como un río que proveía pues, el agua para todo el mundo, ¿no? Entonces, esta era más o menos la cosmovisión que se manejaba en el Imperio Incaico. Respecto a actualmente, sinceramente, no tengo el dato exacto si es que se conservan. Yo creo que ya no mucho de esta cosmovisión se ha perdido en el tiempo. Quizás algunos pequeños pueblos de la zona de Cusco, cerca de Machu Picchu, probablemente manejen aún estas constelaciones, pero a nivel general de país, pues ya manejamos las actuales, ¿no? Las 88 constelaciones de la Unión Astronómica Internacional. De hecho, Cusco tiene forma, bueno, la ciudad dicen que tenía forma de pantera, ¿no? Y esa pantera la veían también en el cielo, ¿no? Sí, precisamente, incluso no solamente Machu Picchu estaba dispuesto de una forma precisa para observar los cielos, ¿no? Y se conectaba con otras construcciones aledañas que hay alrededor de Machu Picchu, ¿no? Curioso, yo conocía, por ejemplo, constelaciones formadas por zonas oscuras de la Vía Láctea de Australia, pero no de vosotros, de la cultura incaica, el Emú, por ejemplo, que es de un bichito de Australia, sí se ve en una forma de una nebulosa oscura, pero que tenéis algo parecido también, ¿no? En la cultura vuestra con los dibujos aparentes que hacen las nubes oscuras de la Vía Láctea, ¿no? Sí, correcto. En cuanto a la región de la Vía Láctea, principalmente estaba relacionado con animales, ¿no? Ellos relacionaban más que nada con los animales, precisamente como lo comentabas en el caso de Australia, pero acá por la ubicación relacionada, por ejemplo, con animales que ellos veían cotidianamente, como por ejemplo las llamas, las serpientes y animales de este tipo, ¿no? Ah, curioso. Es curioso el fijarse en las zonas oscuras porque, bueno, la cultura griega o otras civilizaciones, no necesariamente la romana y la griega, el ver figuras en el cielo es en realidad una acción de la mente, porque lo que hacemos es pura matemática, es crear un grafo. Y sí, un patrón, sí. ¿Cómo creamos un grafo? Pues hay unos puntitos y lo unimos con unas líneas. Eso es un grafo, una cosa más simple no puede ser. Pero ¿cómo hacemos para que la unión sea justo esas dos estrellas y no otras? ¿Por qué elegimos o la mente, o mayoritariamente todo el mundo ve Leo el león, o ve, y además se ve incluso aunque uno no lo sepa, ¿no? Pues está en función de que entre esas dos estrellas no hay ninguna que le estorbe. o no hay ninguna en medio. Si hubiera una en medio, la uniríamos la línea recta con esa otra estrella. Entonces, en general, cuando se ven los cielos, se unen las estrellas que se creen que están más próximas para formar una figura, salvo casos excepcionales que ya se hace algo más espectacular, ¿no? Pero es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que la formación de las constelaciones pues son grafos. En cambio, la formación de constelaciones o de figuras a través de la oscuridad, hay que tener otra visión muy distinta. Justa, una muy buena visión. Que lo que notes es que falta ver tanta luz, que las formas oscuras es lo que te forman la figura. Nosotros, con cielos tan contaminados, es al contrario. Las zonas brillantes es lo que le hacemos patrones. En cielos oscuros, como cuenta en los Andes o en Australia, es lógico que se busquen zonas oscuras, porque es que el cielo... No puedes unir todas las estrellas, tendrías que unir todas las estrellas y no hay figura, todo es luz. Claro. O sea, digamos, mala suerte por nosotros, que nosotros tenemos que unir luces y ellos unen zona oscura porque el resto brilla mucho. En el mejor de los casos, cuando hacemos fotografía de la Vía Láctea y veo que Rafa tiene ahí de fondo una, hay figuras oscuras que se ven. Nosotros le llamamos a la zona del centro galáctico el caballito. El caballito, sí. Caballito. Nosotros tenemos que a lo mejor ahí es la llama, porque tiene ese más o menos esa forma. Y es una zona oscura del centro galáctico, ¿no? Bueno, pues quería cambiar de tema, ya que nos hemos paseado por el centro galáctico y toda la zona oscura y todo eso. A volver al día a día, el tema del proyecto de Astronomía en tu Bolsillo, ¿cómo sigue adelante? ¿Tenéis financiación? ¿Ayudas por alguna parte? ¿Son colaboraciones desinteresadas? ¿Cómo funciona? Porque esto, para que sea continuo, tiene que tener algo detrás, ¿no? Bueno, a ver, de momento es simplemente por la buena voluntad de todo el equipo, en realidad. El proyecto, antes de la revista, pues solamente publicamos en redes sociales, hacíamos divulgación a través de las plataformas virtuales que están a disposición, ¿no? Tanto Facebook como Instagram, donde afortunadamente pues hemos llegado a tener una cantidad importante de seguidores. Con el tema de la revista, de momento también pues estamos solamente, no hay financiación detrás, está solamente pues, como comentaba, la buena voluntad, la disposición de todo nuestro equipo. Sin embargo, ya hemos incluido en la revista la opción de que hayan anuncios y de que también puedan haber patrocinadores que quieran colaborar e impulsar este proyecto, ¿no? Entonces, estas son las opciones que estamos de momento buscando para financiar un poco el proyecto, sacarlo adelante, porque pues, tampoco es una labor tan sencilla. Lo hacemos, verdaderamente lo hacemos con muy buena voluntad, porque sabemos que a mucha gente le va a llamar la atención, le va a interesar, y la respuesta ha sido buena de los lectores. Tenemos una cantidad importante de lectores. También nos han apoyado mucho los otros compañeros divulgadores. Ellos, cuando lanzamos un número, también lo difunden en sus redes sociales. Entonces, pues llegamos a una cantidad importante de gente. ¿Cuánta gente crees que tenéis ahora mismo que lea la revista? Bueno, en redes sociales habrá más, menos, pero gente que... Una estimación, ¿no? Una estimación, sí, la tienes. Sí, bueno, a ver, en cuanto a alcance, por decirlo así, el alcance, a cuántas personas llegan a ver la revista cuando la publicamos, pues supera el millón fácilmente, porque se publica en nuestra página, se publica también en otras páginas, como comento, de otros compañeros, y pues se publica repetidamente, ¿no? No solamente una vez se hace publicidad. Entonces fácilmente supera el millón. En cuanto a lo que son descargas ya propiamente dichas, también utilizamos algunas herramientas digitales que nos permite hasta cierto punto rastrear, tener datos estadísticos, y los números llegan a tener más de 20.000 descargas por número y van aumentando, ¿no? Entonces, los números más anteriores, los primeros, ya están superando las 40.000 descargas. Entonces, se las sopas hace 2 años y se sigue descargando. Los números más recientes ya van acercándose a las 20.000 descargas. También nos permite rastrear desde qué países se descarga con más, se descarga mayormente, a través de cómo llegó la gente a la revista, no sé, por redes sociales, por correo, por chat, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos rastreando esas métricas para poder utilizarlas y poder llegar a más gente, ¿no? ¡Qué envidia de número! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, sí! Bueno, a ver si, pero vamos, con los números que tenéis, a ver si los seguidores de Un Punto Azul, pues vamos, ya algunos o muchos a lo mejor siguen, pero aumenta vuestro número de suscriptores. Pero bueno, con los números que tenéis son impresionantes. Y al revés, si llega alguna noticia a su lado, a Astronomía del Bolsillo, sobre nosotros, a ver si nosotros ganamos un poquito más de audiencia. No, y de mi parte, invitarlos también a ustedes, si en algún momento desean publicar un artículo en la revista, pues está abierta para que puedan publicar ahí y también la gente los conozca un poquito más por este lado del mundo, ¿no? No lo descarto. Sí, bueno, sí. Ahí hay un guante lanzado. Bueno, y otro guante que ha dicho que hay una sección o un apartado de revista de astrofotografía. Mira, que son de astrofotógrafos. No apartaron los astrofotógrafos, que además ahora después en el Rincón del Novato vamos a hablar de alguna cosita. Así que, bueno, pues ya sabéis. Muy bien. Sí, pues, más que invitados. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando, cuéntanos, ya que las cifras son buenas, pero vamos a partir de ahora que ha salido en Punto Azul, la vamos a duplicar todas. Cuéntanos cómo podemos suscribirnos a la revista y un poquito tus redes sociales, para todo aquel que no las conozca, que se puedan suscribir y empezar a leer esta estupenda revista. Bueno, tenemos página web, que es astronomiaintubolsillo.com, pero de momento estamos implementando un sistema de suscripción, no está aún activado. Cuando ya esté, lo estaremos dando a conocer. Así que, por ahora, la forma en cómo la gente puede obtener la revista es siguiéndonos en redes sociales. Como te digo, estamos repetidamente la publicamos para que la gente no le pierda el rastro. Y nos pueden encontrar en Facebook precisamente como Astronomía en tu Bolsillo, uh-huh, y en Instagram también como Astronomía en tu Bolsillo. Si desean descargarla, obtenerla, nos pueden escribir por interno. Justamente les vamos a extender y les vamos a acercar todos los enlaces para que las obtengan, ¿no? Pero el enlace está también en... Bueno, en Instagram es más difícil los enlaces. En Facebook ponéis también los enlaces, ¿no? Sí, bueno, en todas partes. Incluso la revista tiene su propia cuenta en Instagram para que, uh-huh, la gente no necesariamente le tenga que escribir a Astronomía en tu Bolsillo como proyecto de divulgación, sino probablemente la revista también está ahí, es revista.aetv, que son las Astronomía en tu Bolsillo. Ahí nos encuentran y, como te digo, basta que nos manden un mensaje directo y les enviamos los enlaces. Repítelo, porque en Instagram efectivamente el nombre es distinto, no es Astronomía en tu Bolsillo, sino un acrónimo, ¿no? Es... Sí, correcto. Bueno, el proyecto Astronomía en tu Bolsillo de divulgación es tal cual, astronomía-en-tu-bolsillo. El enlace de descarga del último número, del número 8, está ahí en nuestra biografía, para que simplemente dándole clic te lleva a la revista, uh-huh, pero la revista propiamente dicho también tiene su propia cuenta en Instagram, que es @revista.aetv. ¿No? Así lo encuentran. Uh-huh. Muy bien. Y ahí también están los enlaces para que los puedan descargar, ¿no? Muy bien. Abre el micrófono, Joaquín. Joaquín, ¿tienes micrófono? Abre. Que tienes que hacer la pregunta más importante que la hace. Perdón. Estoy con el móvil y se me ha olvidado lo del micrófono. Gio, es la pregunta del millón. O sea, olvídate de todas las preguntas que te hemos hecho hasta ahora y demás, porque esta es la pregunta, ¿vale? Aquí donde y a ver si cumple, a ver si cumple nuestro el algoritmo. A ver si lo cumple o no lo cumple. Bueno, Gio, ¿eres aficionado a la ciencia ficción? Sí, también, por supuesto. Sí. Me gusta mucho. Perfecto. ¿Y eres aficionado al cine? Sí, también, me gusta mucho. Es un pasatiempo que disfruto mucho. ¿Te consideras más o menos un expertillo en cine o...? Creo que no tanto, no me centro tanto en por ese lado, sino más en el disfrutar las películas, pero pues trato de analizarlas. Es un aspecto un poco técnico, siempre que se puede, ¿no? Vale, ya veremos ahora, según la respuesta, ya veremos de qué pie coges tú. Bueno, vamos a ver. ¿Tú qué eres más, de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Wow, pregunta complicada, la verdad. Bueno, es la pregunta que hacemos a todos los invitados. Bueno, personalmente he visto ambas y las he visto varias veces. En cuanto a Odisea del Espacio, pues me parece una película de culto, es un clásico de la ciencia ficción, eso no se puede negar, creo que nadie lo pone en duda. Es una película que siempre que la veas probablemente le encuentres un trasfondo diferente, ¿no? Porque tiene muchas interpretaciones y eso también la hace muy, muy interesante. En cuanto a Interestelar, también la historia me llamó mucho la atención, ¿no? De la odisea de este padre que va pues, a salvar a la humanidad, propiamente dicho, ¿no? Y en esto pues, le pasan un montón de aventuras espaciotemporales, por decirlo así. Por lo tanto, yo creo que más por el tema de época, soy más del lado de Interestelar, porque pues, es de mí, como que de mi época, ¿no? El algoritmo, algoritmo funciona. El algoritmo ha funcionado. El algoritmo ha funcionado. El algoritmo es forma... simple. El algoritmo es muy simple, ¿eh? La gente joven va para Interestelar y los más maduritos van para. Pero bueno, no siempre funciona, no siempre funciona. Mira, pero si me dejas poner una tercera alternativa. Sí, por supuesto. Sí, sí. Yo te diría que si me dijeras escoge entre 2001, Odisea en el Espacio, Interestelar y Contacto del año 97, claro. Yo me quedaría con Contacto del año Contacto. 97. Claro. Es una película muy, muy buena. Es que entonces vamos a tener que ya formar tres ciclos de edades para ver a cuál la ha impresionado y en qué fecha. Bueno, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Puedes continuar, que ahora vamos a seguir un poquito con el programa. Pero antes de marcharte, me gustaría que las personas que están hoy de público, si alguno quisiera hacerte alguna pregunta, pues pueda abrir el micro y comentarnos lo que sea, tanto preguntarte de la revista, algo que no le haya quedado claro, como comentar cualquier cosa de los que están hoy aquí con nosotros. Veo que se ha conectado a alguien más. Que no conocemos, que es Eva Mileva. Si queréis comentar algo o abrir micros o comentar lo que sea, pues ahora es la oportunidad. No sé si alguno... Si no habla nadie, ¿cómo se ven las nubes de Magallanes desde allí? Es que esa es la pregunta que hay que hacerle, claro. Está nublado, no la puede ver. La ve como otras nubes cualquiera. Es una cosa que desde aquí no vemos y tenemos, como nos llamamos claro. Magallanes, tenemos muchas ganas de ver. Y nos pillan en el hemisferio... ¿Conoces el cielo del norte, Gio? No, sinceramente no he tenido la oportunidad de observarlo. ¿No? Nosotros con el del sur. Bueno, exactamente lo mismo. Yo sí lo conozco, pero la verdad es que vi poco. Pues yo estuve en Lima. Y con tan buena o mala suerte que me tocó justo el año del terremoto. No sé si os acordáis, que os lo comenté. Y, ¿2007? Sí. Sí, me tocó allí. Que justo el día que me ven, o sea, el día antes de que me venía y no sabía si iban a salir los vuelos, si no, tuvimos allí un desastre. Pero bueno, bien, al final salimos. Agustín, hay una preguntita en el chat, a ver si la puedes leer. Sí, claro. Es de Eva, que si quiere puede abrir el micro, pero si no tiene la posibilidad, te la voy a hacer yo, y si quiere ahora ella que se conecte. ¿Piensas hacer, Gio, algo especial en el futuro para niños? Bueno, en la revista sí tenemos intenciones de hacer una sección para niños. Uh-huh. Y además, en este proyecto que te comentaba de hacer una agrupación astronómica local, también la idea es hacer algún tipo de actividades para niños orientados pues, a comprender un poco la astronomía, hacer una pequeña especie de introducción a esta ciencia, ¿no? Entonces el proyecto va por ese lado. El tema de la revista, lo más seguro es que para el próximo número ya estemos implementando la sección. Tenemos ahí un par de secciones nuevas que queremos ir poco a poco implementando. Con el tema de la revista, pues creo que todos los que hemos formado el equipo teníamos poca o ninguna experiencia en hacer revistas. Entonces ha sido empíricamente, pero con la mejor de nuestras voluntades, ¿no? Entonces vamos aprendiendo en el camino. Y vamos sumando secciones, la revista va mejorando, va evolucionando número tras número, y dentro de este proceso está precisamente poder llegar a diferentes públicos, entre ellos también los niños, ¿no? Muy bien. Es muy importante lo que has dicho, porque nosotros precisamente como agrupación, una de nuestras actividades, de las diversas actividades que hacemos, es precisamente con los pequeños, ir a los colegios, y de hecho tenemos para el día 11 de junio, siempre vamos, solemos ir todos los años, el año pasado con la pandemia no, este año que están ya medio abiertos, sí iremos posiblemente algunos de nosotros, y no hace falta que vaya toda la agrupación ni que vayamos todos, con ir varios de nosotros a plantar nuestros telescopios a los colegios, a los institutos, y enseñarles, bueno, simplemente con que vean, porque la ciudad no se ve gran cosa, pero con que se vea los planetas, que siempre son espectaculares, la luna, Júpiter, la luna, bueno, pues se lo pasan bastante bien y te hacen muchas preguntas y son, tienen mucha curiosidad, ¿no? Y cómo funcionan los telescopios, y entonces toda esa labor es muy importante desde una agrupación, porque no hace falta que sea una agrupación muy grande, simplemente con que siempre haya, porque después, por muy grande que una sea una agrupación, todos los días no podemos todos. La verdad es que es importante que podáis montar algo en Lima y bueno, hagáis plantadas de telescopio en una plaza, como hacemos nosotros, en los colegios. Sí, definitivamente. Ese es uno de los objetivos, precisamente. Afortunadamente aquí tengo algunos amigos que son astrofotógrafos que radican aquí en Lima y que pues tienen sus telescopios y no dudan en ponerlos a disposición de eventos astronómicos, ¿no? Y entre ellos incluye pues hacer observación directa pues a la luna. Básicamente creo que es el astro que más atrae de primera, ¿no? De entrada a la ciencia. ¿Cuántos científicos no habrán iniciado su pasión por la ciencia observando la luna a través de un telescopio, ¿no? Claro. Incluso, y perdóname, y bueno, ya me presento, bueno, ya nos hemos conocido yo. Bueno, felicitarte por las revistas que estás dirigiendo y por la organización que tienes, por la cantidad de personas que te llegan. Y a raíz de lo que decía Agustín, de lo que te decían, animándote a que yo también, ¿vale? Desde como presidente de aquí de una agrupación local y como miembro del Comité de Divulgación Científica, te animo, aunque sea con dos, tres, cuatro amigos, porque una agrupación, una asociación la hace un grupo, no tiene por qué ser de 100 ni de 20, cuatro ya es buen número para compartir. Y te digo que viváis la experiencia de colocar en una plaza, aunque la contaminación lumínica sea latente, pero solamente para observar la luna, que ya es un objeto que emite bastante luz y que se deja ver bien. Y te digo que con solo la luna os podéis pegar toda la noche, porque sí. Eso genera atención de la gente que circula por la plaza. Cuando, la curiosidad del ser humano, que si hay un grupo de personas alrededor de algo, el resto va a ver qué ocurre. Y si le dices que te están mostrando la luna por un telescopio, todo el mundo quiere mirar, porque es la parte innata de la persona, ¿no? Claro. Si no, es como el gato, ¿no? Si no ve, es inquieto, muere en el intento. Además, y se disfruta muchísimo de ello. Y hace crecer la agrupación, porque de todas las que de los que vayan allí, alguno al final acaba teniendo interés por conocerte más o por apuntarse o por ver algo más fuera de la ciudad. Así sí, desde luego, ¿no? Esa es la idea. Esperemos que sí. De mi parte tengo el compromiso de hacerlo realidad, ¿no? Apenas esto ya un poquito se regularice, pues ya va a ir el proyecto surgiendo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Una pregunta ya tengo yo. Claro, Agustín, se me acaba, es que me ha venido a la mente, como estabais hablando de unas zonas de por ahí del Perú y otras, y me ha venido a la mente que el observatorio este que hay más famoso en allí por la zona del Cono Sur es lo de en el desierto de Atacama, esto que es del Observatorio Europeo. Y la duda que me ha entrado es, ¿cómo es que no hay algo parecido en Perú, que también hay zonas muy buenas, zonas desérticas y altiplano también, y está más cerca del Ecuador, que se supone que cuanto más cerca del Ecuador, más constelaciones ve a lo largo del año? O sea, me ha surgido de repente la extrañeza, cuando estoy mirando por Google Maps dónde está Machu Picchu y toda esta historia, digo, espérate, está más cerca del Ecuador, ¿cómo es que no salió allí un proyecto? Bueno, personalmente no he indagado mucho al respecto, pero pienso que ya va con un tema más de gestión de gobierno en Chile, pues hay mayor disposición, mayor inversión en el tema científico, de educación, y el tema de Atacama también, que por la altitud a la que se encuentra, es el desierto más seco del mundo, entonces tienen, creo que, no recuerdo exactamente cuántas noches de cielo despejado al año, creo que son poquísimas las que no tienen cielo despejado, entonces no solamente influye el tema desértico, sino también atmosférico, que pues, es bastante bueno en esa ubicación, ¿no? Algo que en Perú, a pesar de que hay zonas desérticas también en el sur, cercanas a Atacama, pues estoy hablando de las regiones fronterizas con Chile, no gozan de este privilegio, ¿no? Vale, gracias. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, si no tenemos más preguntas, vamos a continuar con nuestro programa. Antes que nada, bueno, agradecerte, Gio, el tenerte. Ha sido un placer. Hemos pasado una tarde fantástica. Puedes continuar. Ya nos quedan nada más que unos minutitos. Y bueno, vamos a aprovechar para que Juan Antonio Fernández nos cuente las actividades ahora en el mes de junio que organiza Códice o el Grupo Astronómico Portuense, y sobre todo una de ellas que es importante porque es en Jerez, ¿no, Juan Antonio? Sí, ya por suerte, bueno, con esto de que, aunque tú sabes, sabéis todo que nos han quitado el tema de la alerta y se nos permite más libertad, pero aún así el COVID sigue aquí, sigue latente. No por ello, con la esperanza o siendo esperanzadores de que no, en el futuro esto no, cada vez no va a influir tanto y se va a permitir, precisamente en una reunión reciente con los técnicos de la Junta, bueno, aquí pues para que lo sepáis con yo con personal, con técnicos del gobierno, ¿vale?, que llevan las actividades culturales y tal, pues hemos acordado el iniciar otra vez o por lo menos poner en marcha otra vez las jornadas que veníamos organizando. Ahora mismo, hoy por hoy, bueno, pues os digo más o menos el calendario. Lo primero que nos encontramos ahora mismo es en el mes de junio. Desde el 7 de junio al 2 de julio estará la exposición de Julia, ¿vale? Este año pues lleva, no sé si Agustín, estoy para poder compartir para que la gente, los que vean esto a través de YouTube, puedan ver el cartel. Sí, para mí sí, creo que no. La tiene. Si me podéis habilitar esto y os lo pongo para que lo veáis. Ya debes. Vale, porque sería. Para nuestros seguidores en YouTube, Juan Antonio va a poner el cartel de nuestra corresponsal en Granollers, que no es otra que Julia Moreno, que hace. Ahí lo estamos viendo. Lo veis todo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues este año, en esta tercera exposición continua que llevamos, la titulamos Nebulosas, la ciencia a través de un lienzo. Esto va acorde a un programa de divulgación científica e investigación que precisamente el Ateneo de Jerez, que es quien organiza, ¿vale? Vamos a poner como es el anfitrión, le damos el título de organizador, junto con Códice, a este evento, a esta exposición de pinturas de Julia, en colaboración, bueno, pues con la Federación de Ateneos, que colaboran con ellos estrechamente en todos los eventos, así como del Grupo Astronómico Portuense, del cual presido, ¿vale?, que nos acompaña sus socios en cualquier actividad de la que organicemos. Bueno, pues como veis ahí en el cartel que está anunciado, va a estar del 7 de junio al 2 de julio, de lunes a viernes, será visitable de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y para quien no sepa dónde está, en la sede del Ateneo, se encuentra en la calle San Cristóbal número 8. ¿Vale? Lo tenéis tanto aquí visualmente como para los radioyentes que nos estén escuchando por a través del podcast, pues sepan a dónde dirigirse. Y siempre, bueno, pues podrán buscar a través de internet o de lo que es la dirección del Ateneo. Muy bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Esa sería la primera actividad. Bueno, una un poco más pequeña en colaboración que vamos a tener el 6 de junio con un cortijo que se dedica a hacer jornada cultural científica con el tema de las viñas y un producto ecológico, ¿vale? Pues organizan un evento así tal distendido, porque se trata de que sea una ciencia amena, divertida, una ciencia que bueno, y el vino que al mismo tiempo gusta a mucha gente. Pues al final lo acompañamos con una pequeña observación, también algo light, no muy profunda, puesto que se trata de hacer un poquito de todo. Y aquí pues, el Grupo Astronómico Portuense, al igual que como tú decías, Agustín, como en un colegio, pues pondremos un telescopio, mostraremos ahora mismo pues Marte, que es lo más visible. Bueno, ya no sé yo si para este 10 de junio tendría que ponerme al día, si sería visible ya a partir de las 10, 11 de la noche. Y buscamos la luna, que sí que esta vez que sí la tendremos, ¿vale? Así que ese pequeño evento que tendremos en el cortijo para observar esto. Y bueno, ya aquí nos vienen ya los eventos grandes, que será el Astrology Day, con un astrofotógrafo bien conocido por todos vosotros, que se llama Iko Margalef, ¿vale? Es el asesor técnico de Astro City y que vendrá a contarnos pues su mayor pasión y su mayor experiencia, que es fotografiar cometas. ¿Eh? Que está, ya que estábamos vinculados a la Astro Day, a este día internacional, pues que nos venga a contar él cómo fotografía y su experiencia con los cometas. El 22, que... el 22 vendrá un punto azul. Genial, pues nada, pues mira, justo antes del evento él podrá contar con un poquito más de detalle, en primicia, un poquito más, bueno, no haciendo spoiler, porque al fin y al cabo se va a publicar en dípticos, pero podrá contar el argumento de su temática, ¿no? Para que aquellos que no lo conozcan y aunque tengan el currículum de él, pero puedan ver también cuál es la temática y igual les es atractivo, aunque no sean apasionados a la ciencia. Y a raíz de ahí, bueno, pues empezamos la semana siguiente. El mes de julio, el 2 de julio, 2 y 3 de julio, viernes y sábado, vamos a tener las jornadas de astrofísica, donde vamos a contar con 4 ponentes. Uno de ellos es Eugenio, creo que lo conocéis todos por ser un nauca, uh-huh. De aquí de nuestra localidad vecina. Hablará sobre, dejadme un momentito que mire el título porque es bastante curioso, Estrellas y Estrellados. Hablará sobre las anécdotas y curiosidades de muchísimos científicos, tanto en sus éxitos como en sus fracasos, ¿vale? Uh-huh. La ciencia, pues, es del ensayo-error, ¿vale? Y él, precisamente, pues, tiene un anecdotario y como nauca, seguro que lo va a contar de una manera tanto tan amena como divertida. Y... Eugenio Manuel Fernández, creo que has dicho solo. Exactamente, Eugenio Manuel Fernández. Él es físico, profesor aquí en un instituto, y como ya sabéis, pues como gran divulgador, pertenece a este gran grupo de naucas que dentro de los divulgadores pues tienen una particularidad muy propia a la hora de divulgar ciencia en público. Y acto seguido, como decía, bueno, pues tendremos a 3 miembros de Sostrato, el núcleo de Sostrato, que estará su presidente, vicepresidente y secretaria. Tendremos a Noel Núñez, a Adrián Biche y a su compañera, y perdonadme aquí, que es la para mí con la que menos relación, y a Tatiana, que todos la conocéis bastante. Tatiana, y los tendremos sí. Aquí a los 3, cada uno hablando de su principal atractivo. Pues en este caso, bueno, pues Adrián hablará sobre el tema de la meteorótica, de los meteoritos y un estudio que él está haciendo para detectar a través de drones, por una especie de como de sonda, meteoritos en la Antártida. Es algo que está intentando pues con el Instituto Astrofísico de Canarias y la Universidad de Granada el ir y llevar este proyecto a cabo. También nos contará Joel, bueno, entre muchas cosas, su nuevo proyecto y el avance que ahora mismo en ese momento tenga el astrolabio. Uh-huh. Y Tatiana, pues a Tatiana le dejamos el cosmos. O sea, le hemos dejado la parte más pequeña del universo para que ella se explaye. Y nos nutra a todo de su riqueza y su conocimiento. Bien que nos dio caña en el curso, bien, ¿verdad, Rafa? Pues muy bien. Sí que dio. Juan Antonio, tú sabes que para nuestros seguidores en YouTube ha seguido compartiendo Nebulosa, el cartel de... Sí, los otros carteles, este cartel es el único que está hecho, los otros carteles aún no están presentes. Vale. Por eso no los he ido pasando según iba hablando. Vale. Es algo que la verdad que bueno, llevo 2 semanas trabajando en este asunto. E incluso deciros que tengo que estar preparando ya la Semana de la Ciencia en noviembre, algo que es una verdadera locura, trabajar al mismo tiempo y organizar eventos y quedar con tantos científicos después de esta salida y con este, como decía yo, que organizar algo es complicado, pues ya sabéis. Tú tienes fuerza y también nuestro apoyo y nuestro cariño. Por supuesto, vuestro apoyo es importante, muchísimo. Muchas gracias, Juan Antonio. Deja de compartir pantalla ya para terminar y bueno, pues nos vamos al Rincón del Novato, que hace ya algún tiempo que no teníamos Rincón del Novato. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos vas a contar hoy después de algunas jornadas que no te hemos conseguido escuchar? Bueno, pues una novatada, ¿no? Una más. Puede ser otra cosa, una más. La semana pasada estuve reconfigurando el equipo y empecé a probar focales largas, ¿no? Y entonces me di de bruces con un concepto que, aunque lo conocía porque había asistido a una charla que dio José Luis en las charlas confinadas, donde ya tocó este concepto, ¿no? Que es el de la resolución de un telescopio, la resolución angular, pues me la pegué al utilizar una focal larga, porque llegué al límite en el que el guiado, el sistema de guiado, pues no era el apropiado con la focal que estaba usando, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, lo comenté en el grupo de WhatsApp, Juan Sáez, que además recomiendo, tiene abierto hace poco un canal, Facebook, se llama Starlight Shooting, me parece, ¿no? Starlight Shooting. Está sí. En Instagram también. Y en Instagram es mi punto focal y se está dedicando a recopilar muchísima información sobre astrofotografía, técnica, uso de programas y tal, que los va colgando ahí. Yo los recomiendo porque yo, la verdad es que estoy empezando a visitarlo mucho porque es una recopilación y te ahorra muchísimo tiempo a la hora de buscar información. Y él me dio la pista, porque yo comenté en el grupo un poco en plan anécdota, ¿no? Lo que me estaba pasando con la astrofotografía que intenté hacer, era de galaxia, usando focal larga, y me dijo, Rafa, la resolución del telescopio es que es muy importante, ¿no? Entonces ya, bueno, con la información que él me dio, ya me puse a investigar, ya sé lo que me pasa, y digo, bueno, pues una ocasión, ¿no? Es algo interesante para compartir en el rincón del novato, porque el que se esté aproximando, igual que yo, a este tipo de fotografía, pues algo importante a tener en cuenta. Entonces, empiezo un poco por definir qué es la resolución de un telescopio, ¿no? A la hora de hacer fotografía. Básicamente, tenemos que pensar que cuando hacemos una foto del cielo, con una cámara, ¿qué vamos buscando? Vamos buscando coger la mayor cantidad de detalle, la mayor cantidad de campo también, ¿vale? Pero teniendo en cuenta una cosa muy importante, que yo hasta ahora, bueno, nunca me había chocado con ella, ¿no? Pero es sumamente importante, que es que las estrellas, cuando utilizamos diferentes distancias focales del telescopio, por lo tanto, diferentes ampliaciones, ¿no? Amplificación, ¿no? Las estrellas tienen que aparecer como circulitos, que serán más grandes si tenemos más aumento, más pequeños si usamos más campo. Y estos circulitos se tienen que dibujar con píxeles, que es la base digital de nuestra cámara, del sensor. Entonces, la resolución viene a cuantificar la calidad del circulito de las estrellas. Es decir, si utilizamos unos píxeles o unas estrellas muy pequeñas, tan pequeñas que cuando vamos a percibirla, la percibimos con un número de píxeles muy pequeño, ¿qué vamos a tener? En lugar de estrellas y circulitos, vamos a tener cuadraditos, vamos a tener cuadrados, unos círculos que son las estrellas formados por cuadros, que son los píxeles. Eso, cuando tenemos ese efecto, que se llama subsampling, es justo cuando tenemos pequeños telescopios con un campo muy grande y unos tamaños de píxeles también muy grandes. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se define es la resolución del telescopio. Para poder cuantificar esto, la resolución del telescopio es saber, al final, con la combinación de focal y el tamaño del píxel, qué tamaño angular tenemos por cada píxel que estamos resolviendo. Porque hay unos números, en base a ese cálculo, que nos dicen si estamos en un rango óptimo a la hora de fotografiar, o estamos por debajo, o estamos por encima de ese tamaño. Hay una fórmula que es muy accesible en Internet y que cuantifica la resolución del telescopio, que es coger el tamaño en micras del píxel, que es algo que nos dan todas las cámaras, dividirlo por la focal en milímetros y multiplicarlo por 206,3. Esto nos da la resolución en segundos de arco partido por píxel, es decir, cuánto cada píxel que vamos a tener, cuántos segundos de arco nos está midiendo. El valor ideal tiene que ser entre 0,6, 0,5 y 2 segundos por píxel. Que puede variar, estos rangos pueden variar pues, dependiendo del SIN, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a partir de 2 segundos tenemos su sampling. Esto es, si tenemos un tamaño, nos sale más de 2 segundos por píxel, nos van a salir las estrellitas ¿no? Muy pixeladas, ¿no? Es lo que intentamos no evitar siempre. Y pasa lo contrario, si tenemos un valor muy pequeño, entonces lo que quiere decir es que, oye, estamos desaprovechando, estamos metiendo muchos píxeles para dibujar algo que es una estrella y que tiene muy poco detalle, cuando realmente lo que estamos buscando es el detalle de una galaxia, de una nebulosa. Eso se llama, tenemos oversampling y lo que nos indica es que podríamos usar más aumento, perdón, menos aumento, más campo para meter más cantidad de foto o de cielo en nuestra cámara porque lo permite. Vale, bueno, pues esta es la resolución. ¿Y con qué me choqué yo? Bueno, pues me choqué con que es muy importante, teniendo en cuenta el tema de la resolución, es muy importante la razón entre la resolución del telescopio guía y del tubo principal. ¿Por qué? Porque en mi caso, a mí lo que me pasó es que usé un telescopio, un Maksutov de 1500 de focal, es una focal bastante larga. Y el telescopio guía es muy chiquitito, es un telescopio de 242. Da la casualidad de que las dos cámaras que yo estaba usando, las dos tienen el mismo tamaño de píxel, que son 3,75 micras. Total, que como todo es igual, el tamaño de píxel en ambas cámaras era el mismo, al final resulta que la razón entre el telescopio, digamos la focal de mi telescopio principal y el guía, es como de 6, ¿no? Divides 1500 entre 242 y sale 6. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa esto? Que si usamos un telescopio pequeño para guiar y uno muy largo para fotografiar, cuando está el programa de guiado estableciendo un punto fijo a través de los comandos que da la montura para que no se mueva, el punto fijo, por muy poquito que se mueva, significa que en mi telescopio principal, donde estoy haciendo la fotografía de la exposición que sea, que a mí me pasó, bueno, yo estuve usando 5 minutos de exposición, pues en mi caso, como esa razón era 6, cada píxel que se mueve en el telescopio guía son 6 píxeles que se me cambia en mi foto principal, ¿no? Entonces, claro, y bueno, yo tenía un buen guiado este día y bueno, más o menos la foto salía muy bien, pero ¿qué pasa? Que se me ocurrió también activar el dithering. El dithering es mover un poquito hacia un lado, hacia otro, cada toma para que luego cuando la superponga el ruido desaparezca. ¿Y qué pasa? Que claro, el dithering, decía el telescopio guía, voy a mover 5 píxeles a la derecha, ¿no? ¿Qué ocurría en la foto principal? Que se me iban 30 píxeles a la derecha. Entonces, cuando fui a superponer, a montar todas las, a procesar las fotos, ¿no? Y poner todas las fotos en secuencia y apilarlas, pues no había manera de alinear las estrellas, porque salían todas las fotos con estrellas súper lejanas unas de las otras, ¿no? Y entonces fue cuando bueno, pues comenté esto. Al final conseguí procesarla, porque, bueno, utilizo PixInsight, que es muy potente, y aunque el script de preprocesado no me conseguía apilar, la verdad es que luego haciéndolo a mano sí que puedes cambiar los parámetros y decirle a Pix, oye, ponte a buscar estrellas, yo qué sé, con una tolerancia mucho más grande que la que es la normal, y ahí sí que encontraba las estrellas comunes y superponía las fotografías, ¿no? Pero la cuestión de todo esto fue que me llevó a investigar eso, ¿no? El tema de la resolución del telescopio y a encontrar, bueno, que no todas las cámaras son ideales para no todos los tubos, que hay que coger, dividir el tamaño del píxel entre la longitud focal que vamos a utilizar, multiplicarlo por 206, y si sale un valor entre 0,5 y 2, estamos perfectos, pero si sale por encima de 2, deberíamos de empezar a pensar en utilizar otra cámara, otra focal, o utilizar binning o alguna otra técnica. Así que esta ha sido la novatada que pagué la semana pasada, y bueno, de nuevo tengo que agradecer sobre todo a Juan, porque fue el que me puso sobre la pista y me pasó mucha información. A pues mí, muy bien, Rafa, como siempre. Muy divertido. Con el novato. Y muy novato, experto. Bueno, pues acaba nuestro programa, ya está sonando prácticamente la música de fondo, así que no tenemos más que despedirnos, dar las gracias a Gio, solo comentarte, bueno, que aquí tienes estos micrófonos para cuando quieras darnos una noticia desde Perú, desde Lima, o cuando quieras comentarnos pues cualquier cosita, no tiene por qué ser todo el programa, conectarte un ratito o disfrutar con nosotros cuando quieras, así que lo dicho. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado, algunos que os habéis conectado hace poquito. Hay Francis también, ¿no? Francis, sí, pues ya nos tendrás que escuchar a Francis cuando lo subamos, pero bueno, por lo menos te ha dado tiempo a escuchar algo del Rincón del Novato. Así que nada, lo dicho, hasta el próximo programa y adiós a todos y un saludo de nuestra parte. Adiós, Gio. Un saludo. Chao. Adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.